salita de la villa ya llegó el narigón, porque la bolsa de arranque consiguió, se la tiró, llegó re mal, casi sin poder hablar. Ay, qué bajón, de la dureza no podía reaccionar el narigón. De nariguetear, que te hacen mal, la bolsa de ran. Narigón, deja de nariguetear, que te hacen mal, la bolsa de ran. A un piberrán, a un piberrán, a un piberrán, le cabe nariguetear, le cabe nariguetear. De nariguetear, que te hacen mal, la bolsa de ran. Narigón, deja de nariguetear, que te hacen mal.